quieras que sea. El rey de los jabones envidia lo que sea, limpia, despercude y blanquea. Jabón Rey, el rey de los jabones. A todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experta en jardinería, pero cuando vas a desempolvar y organizar tu arbolito de Navidad, ¿se marchitan tus ideas? Somos Helpit, expertos en armar y decorar tu árbol y pesebre. Conoce nuestros servicios de Navidad en helpit.com. Helpit, bien hecho. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ya se registró el primer accidente en la doble calzada cruce de la cordillera central. Una tractomula perdió el control y sufrió volcamiento lateral mientras venía en descenso por uno de los viaductos. Las autoridades ya han respondido a la situación y se encuentran en la zona. Decidieron aplicar la figura de silla vacía para el excongresista Edwin Ballesteros. Es investigado por presuntos hechos de corrupción cuando trabajó de la mano con el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, y renunció a su curul en el Congreso, lo que hizo que la investigación ante la Corte pasara a la Fiscalía. Noticia de última hora, muy importante, el Ministerio de Salud aprobó la tercera dosis para mayores de 18 años. Se vacunará a la población de 18 a 49 años de manera progresiva, de acuerdo con los grupos del Plan Nacional de Vacunación, a partir de mañana. En Colombia, más de 53 millones de dosis contra el COVID. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo al rey del pop, Michael Jackson, con un tema del álbum más importante de su carrera, un disco que fue el más vendido de todos los tiempos durante más de 30 años. El álbum Thriller de 1982, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, que tuvo varios éxitos muy importantes, como Billie Jean, como la canción que le da nombre al disco, como por ejemplo Beat It, o este tema, que fue compuesto por los integrantes de Toto, el tema Human Nature. Nos vamos ahora con algo de Soul de 1971. Llega el máster, el reverendo Al Green, con el tema más famoso de su carrera. Esto es Let's Stay Together. Let's stay together. whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Same thing, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you weather. Times are good or bad, happy or sad. Just came to see you'd never do that to me, would you, baby? Staying around you is all I see, is what I want to do. We ought to stay together. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. MC. won't stop. So Mariah, take us higher. Break it down. Yeah. Now what we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la inconfundible Mariah Carey con uno de los grandes éxitos de su carrera, un tema de su álbum Butterfly en 1997. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard este tema. La canción Honey, ahora el turno es para la banda de la que salió Gwen Stefani. No Doubt llega ahora con un tema de su álbum Rocksteady del 2001. Esto se llama Hello Good. We'll be right back. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1999 de la banda Sugar Ray, de su álbum 1459, el tema Someday. Ah, nos vamos un año más adelante con uno de los grandes éxitos del señor Ricky Martin, del álbum Sound Loaded. Llega esto que se llama She Bangs. She bangs, she bangs, oh baby, where she moves. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Ricky Martin con She Bangs. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con The Police, uno de sus éxitos más grandes, una de las dos canciones que le dan nombre al álbum más importante de su carrera, Synchronicity de 1983. Ese disco tiene Synchronicity 1 y Synchronicity 2. Vamos a oír esta versión en vivo de Synchronicity 2 en su gira de reunión en vivo en Buenos Aires, en el estadio de River Plate. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Yeah. alone into the distance. He knows there's something so I have to play.